Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Te han hecho alguna broma hoy o qué? Todavía no. ¿Y a ti? A ver si estás ahí, manifiéstate, da tres golpes. No, parece que no hay nadie. No hay nadie. Pues no, todavía no. ¿Hoy es el día de los santos inocentes? No. ¿Te han colado alguna? No sé si nos la habrán colado en alguna noticia. Yo hoy, por si acaso, he mirado poco el periódico, porque no sé muchas veces de lo que me puedo fiar y de lo que no. Hay desde luego cosas. Que no se sabe. Había muchas, algunas dudosas. Yo tenía mis dudas con algunas y otras que me gustaría que fueran broma, pero creo que no son pero broma. Eso me ha pasado a mí. Es lo más triste. Sí, sí. O sea, había algunas que eran propias de un día así, pero no eran ciertas. Sí, sí. No, ha sido totalmente desolador, es la palabra. Sí, sí. Pero bueno, hemos sobrevivido a él. Sí, sí. Bueno, estamos terminando el año. Este va a ser nuestro último episodio de 2012. Es verdad. Ya no grabamos hasta el año que viene. Ya no grabaremos hasta el 2013. Qué broma más manida. Es verdad. No lo habíamos pensado. Bueno, pues nada, ya verás. Cerramos un año bueno, estupendo, en cuanto a podcasting. Cuanto a podcasting ha sido genial. En cuanto a lo demás, un poco menos, pero bueno, esperemos que el 2013 sea un poquito... Quedan muchos años. Bueno, pues empezamos con la semana triste. Y de guindos tenemos a nuestro ministro favorito, de guindos, que descarta otra subida del IVA para 2013. Si algo hemos aprendido durante este último año, es lo que vale la palabra de un político español. Esa noticia no es de hoy, ¿no? No, esta no es de hoy. Esta es de esta semana, pero no es de hoy. Así que, amiguitos, preparaos para una nueva subida del IVA para este año, porque cada vez que, bueno, ya no es tanto la palabra de guindos como la de Rajoy. Hasta que Rajoy no diga que no van a subir el IVA, no podemos confirmar que se subirá el IVA. Que creo que estaban hablando incluso de hasta un 24%. Una burrada. O sea, me parece salvaje. Y una inocentada, vamos, totalmente. No, pero el tema no es que... O sea, si es una inocentada, es una inocentada de muy mal gusto en el momento en el que estamos. Es decir, mira, hacerme bromas con que, yo qué sé, pues... Que tal o cual famoso han grabado un disco, que tal director de cine ha hecho tal película, pero no me juguéis con estas cosas. Es decir, esto no es para hacer bromas. En fin, yo te digo, espero que no veamos esta subida del IVA, ni uno, ni dos, ni tres puntos. Yo creo que lo que sí tocaría el año que viene sería una bajada del IVA, sobre todo si pretenden o esperan recaudar algo. Pero sí, pero no va a ser tampoco, me parece a mí. Bueno, pues ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que Renfe iba a bajar el precio de los billetes de AVE? Sí, sí. Así que todos aquellos que ahorrábamos un pastón no montándonos en AVE porque no nos lo podíamos permitir, ahora ahorraríamos un poco menos. Bueno, pues ahora, amiguito, el ahorro ha llegado a todos porque se va a acabar. Es decir, Renfe baraja subir un 6% el billete de cercanía y el de los regionales convencionales, los típicos Estrellas de la Muerte y demás. Estos trenes que tardan un montón de horas en pasar de una comunidad autónoma a otra, pues esos mismos trenes fantásticos. Hay que seguir poniéndose lo difícil a la clase obrera. Ahí está. Bueno, pues ya no, o sea, no contentos con la subida de casi un 11% que han hecho este año los billetes de cercanías y regionales, ahora estudian subir un 6% adicional el año que viene. Con lo cual, bueno, pues... La gente va a tener que ir al trabajo compartiendo coche, les va a salir mucho más barato. No sé, compartiendo coche no lo sé, pero preveo que la cosa va a ser un poco muy al estilo de China, de Holanda. Sí. O sea, hay una cosa que sí he notado con todo esto y es que el carril bici ya no es ese sitio desierto por el que podías pasear tranquilamente. O correr. Ahora tienes ciclistas, sí, que te dicen, gente. Oye, quita, aparta. Y va a ver mucha más gente. Cada vez más, pero es que es normal. Es que los transportes urbanos se están poniendo por las nubes. Lo que están haciendo estas subidas es por la salud colectiva. Es decir, sí. La gente hace bicicleta, estamos mejorando a nivel cardíaco España. Dicen manera... que de todo lo malo se saca lo bueno. Pues esta es la muestra, creo yo. Sí, pero yo preferiría ir al trabajo en bicicleta porque estoy convencido que no ir al trabajo en bicicleta. O sea, la gente que va al trabajo en bicicleta porque no le queda más remedio, No creo que no creo que esa es la forma. Desde luego lo que es una pena eso, que los billetes de cercanías, que son los que coge toda la gente todos los días para ir a trabajar, sean los que precisamente suben cuando tendría que ser lo contrario. Pero bueno, si tienes que ir una vez a visitar a la familia por Navidad o salir de vacaciones, si es que eres de los que te lo puedes permitir, si montas en AVE igual te cuesta, no sé, qué porcentaje bajarán los billetes, pero vamos, algo simbólico. Iremos más en AVE. Hacienda descontará la mitad del sueldo a los funcionarios si faltan al trabajo a partir del quinto día. Bueno, esto creo que esto ya era lo de las bajas, ¿no? Se había comentado ya algo, es decir, parece ser que sí, que esto sigue adelante. Y bueno, pues esto es lo que hay. O sea, leo por ahí también en noticias diciendo que bueno, que se compensará la pérdida de los días moscosos estos que de los que hablan, con la posibilidad de emplear 5 días de vacaciones para asuntos propios. Wow. O sea, que pueda utilizar días de vacaciones para tomármelos para, yo qué sé, pues estoy malo, tengo que, yo qué sé, tengo un funeral en la familia o un familiar se opera y tengo que asistirlo. Eso está bien, ¿no? Nosotros, de todas maneras, como eventuales, no nos podemos permitir ponernos malos, vamos. No, ya, o sea, eso nosotros, es... nosotros ya lo tenemos claro. Pero bueno, hay una cosa que hay que recordar y el tema es que estos días libres, estos días moscosos que llaman en otro sitio, estos días libres que se le dan a los funcionarios no son días libres que se dan porque sí, porque tengan que trabajar menos. Son días que se dan libres por exceso para... No, son días que se dan para paliar la no subida de sueldo. Es decir, como no te suben el sueldo, lo que te hago es que te hago trabajar menos. Te doy días libres. Así es verdad, era lo de... Es decir, no es que se te están dando días libres por la cara. Se te están dando días libres porque los sueldos de los demás suben y los tuyos no suben o te los congelo. Y como no suben, pues para compensarte la pérdida económica, te lo doy en días libres. Es decir, es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el trabajo y de repente deciden que tu turno, en vez de acabar a las 3 de la tarde, acaba a las 10 de la noche. Tienes que doblar. O en vez de acabar a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. Tienes que doblar porque ellos lo necesitan. Y en vez de pagarte esas horas como horas extra, porque tú estás haciendo horas extraordinarias, porque tú no estás haciendo... se supone que estás haciendo un trabajo que no, que es imprevisto y que, pues no. No te lo pagan como horas extraordinarias. Te dicen, no, mira, te vas a quedar hoy lunes a doblar y mañana martes te doy la tarde libre. Y dices, sí, sí. Claro, porque yo necesitaba una tarde de un martes libre para un montón de cosas. En fin, esto es un poco lo que hay. Así que nada, los empleados públicos, o sea, los empleados públicos de la Administración General del Estado, pues verán cómo si faltan al trabajo sin llegar a causar baja, es decir, a partir del quinto día que falten al trabajo sin causar baja, le van a reducir el sueldo de los días que casi estén. Nada. No sé, me parece un poco salvaje. Es decir, si esto ya era malo, lo empeoraron. En fin. Noticias que encuentro por aquí, por otro sitio, al hilo de toda esta reforma sanitaria a la que siempre hacemos referencia y demás. El tiempo, hay un estudio estupendo y fantástico del Instituto Nacional de Estadística que dice que el tiempo de ingreso es mayor en un hospital público que en un privado. Es decir, la eficiencia es superior en la sanidad privada, salvo en enfermedades del sistema nervioso, trastornos mentales y partos. Es decir, si la eficiencia en un hospital se mide en el gasto por tiempo de ingreso hospitalario, la sanidad privada siempre va a ganar en frente a la pública, ¿no? Y, bueno, pues hacen contaje de días, de medias y de tal. Evidentemente, está claro que la gestión privada de la sanidad, bueno, pues está mucho mejor que la sanidad pública, ¿no? Es decir, en términos de... O sea, estudian una serie de parámetros que están muy bien, pero que después a la hora de la verdad no son reales. Decir, no, porque no se atiende tampoco lo mismo, ¿no? En un hospital privado que en un público hay patologías que son derivadas, ¿no? Efectivamente, hay cosas como casos, hay selección de casos, hay selección de pacientes. Entonces tú en la sanidad privada hay cosas que tú sí operas o que tú sí ingresas y cosas que no son rentables económicamente. Exacto. Y que lo que hace es simplemente derivarla. Claro. El hospital público el no puede... El perfil de pacientes no es el mismo. Exacto. Tampoco. Entonces, cuando tú haces una selección de pacientes, pues simplemente tú vas a elegir los pacientes que más te... Claro. Que más beneficio te reporten. Es como si tú tuvieras un bar y solamente quieras la gente que venga a tomar copa, comida y postre y a fumarse un puro y a lo que sea, en vez de los que vienen solamente a tomarse un vaso de agua. Claro, es que no es equiparable, vamos, para nada. Tendrían que ser más reales los... Pues el tema es este. ¿Por qué son los ingresos más prolongados en la en la pública, bueno, pues son más prolongados y son más costosos, primero porque esta selección de pacientes no se hace. Todos los casos complicados, es decir, yo opero un tío en la privada, la cosa va mal y lo reingreso en la pública. Exacto. O sea, y ahí es donde se tira la mayoría de tiempo, porque cuando ya la cosa va mal tarda mucho más en ponerse en su sitio, claro. No, venga, pero voy a tener mi niño, voy a tenerlo en la privada porque mola mucho más, porque tengo mi habitación individual y porque no sé qué cosa. Si hay algún problema gordo, tu niño va a la pública. Porque es donde están todos los profesionales y es donde están todos los, sobre todo donde están todos los medios. Claro. En sitios privados no suelen tener todos los medios. Y cuando hablamos de sitios privados no hablamos de tu mutua favorita ni hablamos del hospital privado de tu zona. Cuando hablamos de sitios privados hablamos de privadas, o sea, de los que tienen medios hablamos de privadas de postín, que son ni las que tú ni yo tenemos, ni las que ninguna de las compañías de aseguradoras normales tiene. Además, eso siempre se sabe, vamos, las cosas se operan ahí y después cuando se complican todo el mundo viene a la pública porque es donde, solucionan los marrones, ¿no? Esos pacientes súper complicados, viejos, sí, con pluripatologías, que vienen cascadísimos y eso que hay, van a suponer de ingresos de meses, de muchas semanas, esos van a la pública. Claro. Pues bueno, ahora en Madrid, con la ya confirmada privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, van a empezar a probar esos magníficos métodos de la sanidad privada, porque ya se ha confirmado, como he dicho, y bueno, los médicos que han estado en huelga durante toda esta semana, pues ya tras aprobarse este plan, pues evidentemente la han desconvocado y bueno, dicen que ya no descartan ir a los tribunales, porque ya no le con este plan aprobado de privatización ya no pueden hacer nada, ni ya no les sirve de nada ponerse en huelga, evidentemente. Y nada, también he leído lo de las dimisiones en bloque de directivos, que dicen que para después de las fiestas van a ser por lo menos entre 150 y 200 directivos que se van a dimitir. Y también nos llegaba una noticia en Twitter del Severo Ochoa, que ha anunciado que a día 31 de diciembre cesarán a 200 eventuales y no les renovarán, porque con los recortes, pues... Así que nada, hemos visto que nada más que buenas noticias por todos lados. Son todo buenas noticias, pero de hecho, por ejemplo, aquí nosotros, en donde nosotros estamos, no hay contratos a partir del 1 de enero. Es decir, terminas el 31 y se acabó. Sería equiparable a lo de Severo Ochoa, solo que a nosotros cesamos. Bueno, aquí habrá gente que habrán cesado, a lo mejor. Y lo que sí hay gente que los contratos solamente llegan hasta el 31 de enero. Pero cuando otro año, a día 1, ha habido, este año me parece que no, por cómo se ve la cosa. Según algunos, pues nada, pues hemos sido privilegiados por un mes o por 15 días. Sí, por 15 días. Qué bien, sentirse privilegiado. Bueno, me he dado una piedra. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí termina mi lamento sanitario de este año. Hoy ha sido bastante compartido. Sí. Hemos llorado juntos. Más o menos. Y empezamos pues con la semana de Gema. Y es que, pues nada, con tanto paro y tanto desempleo, pues por 180 euros puedes tener un trabajo para toda la vida. ¿Qué me dice? Sí, para los que viven en Madrid ya se pueden apuntar esta noticia, en sus favoritos, porque hay una empresa que hace de intermediaria, digamos, es una escuela en Madrid que hace de intermediaria entre la gente que presenta solicitud a esta escuela, y ellos se encargan de ponerse en contacto con empresas alemanas que tienen pues sus empresas en Madrid, pues tipo o la Osram o Siemens o algunas otras. Y entonces, por este precio, por 180 euros, ellos pagan la matrícula, como si dijéramos, y nada, al pagar esta matrícula, la empresa se encarga de todo lo demás, firman un contrato de aprendices y bueno, van alternando periodos de prácticas de 9 semanas en las empresas y de 6 en esta escuela. Uh-huh. Y nada, les aseguran eso, trabajo, porque Alemania o esta empresa buscan personal especializado para sus empresas. O sea, ¿qué necesitamos? Yo qué sé, que hagan bombillas. Pues vamos a formar a gente en que haga bombillas. Entonces, pues claro, lo que hablan y lo que ha vuelto a salir a debate es el que ahora mismo prima el modelo alemán, que al contrario que el español, aquí se premia pues a la gente que va al instituto, que hace carrera universitaria. Yo creo que aquí si tenemos que hablar de que se premia, hablamos de que se premia a los que no terminan el instituto y le tienen que dar 1,000 euros para que lo terminen. No, aquí hablamos de que lo que parece ser un poco que se nos vende es que si tienes una carrera universitaria, si tienes formación, vas a tener un mejor trabajo, cuando ahora mismo, tal y como están las cosas, no es así. No. Es decir, aquí lo que parece un poco que se está intentando conseguir es que diga, oye amigo, eres filólogo en lengua francesa o italiana, o resulta que tienes una ingeniería de montes, o que eres perito de ingeniero de camino, averigua, ¿no? Es decir, cualquier formación, o eres maestro de educación física, pero vas a repartir pizza. Claro. O vas a trabajar en una fábrica, en una línea de producción. Exacto. Y esta gente lo que busca es gente especializada en lo que a ellos les sirve, no en nada, en todo lo demás. Pero yo creo que de esa manera quizá lo que se potencia es que, o sea, no es que esté diciendo que tener formación universitaria sea malo, estoy diciendo que tú puedes tener formación universitaria sabiendo que la tienes por tener cultura, exacto, por formarte como persona, y después puedes trabajar en cualquier trabajo que es perfectamente digno, que te va a hacer ganar tus 1,000 o 2,500 euros al mes y te va a permitir vivir con libertad y con dignidad, y no que seas una persona con formación alta que no quiere trabajar o que va a estar toda la vida trabajando en un trabajo en el que se siente frustrado porque él es filólogo o abogado o yo que sé, o maestro. Y ahí pues lo que verdaderamente necesitan nada más pues es gente para trabajo de formación profesional, vamos, no nada más. Y además con buenos sueldos, que es lo que estabas comentando, ¿no? 2.000 euros, no sé, me parece que más o menos. Dependiendo de, supongo que dependerá de la hora y demás. Tienes que estar en tu periodo de formación y tal, y vamos, yo lo veo una opción muy válida en estos tiempos en los que hay tanto paro, ¿no? Y nosotros, que si te aseguran eso, pues adelante. Nosotros somos niños a los que se le ha inculcado esta mentalidad de que la formación profesional es para tonto. Sí. Y cuando la formación profesional era para tonto, yo tenía amigos, yo qué sé, pues tenemos amigos que con formación profesional están poniendo tubería o están haciendo instalaciones eléctricas. Y son los que ahora tienen trabajo. Y son los que están trabajando. Sí. Y tú estás penando de oposición en oposición, de contrato en contrato. Sí, sí. Y ellos tienen estabilidad. Sí. Y bueno, esta era la cara, y tenemos la cruz, que es que un colegio privado de Granada cobra 190 euros a aspirantes en concepto de acceso a un proceso de selección y estudio de su currículum. Es una escuela pues que necesita 90 personas para distintos departamentos de mantenimiento, de profesorado, de tal y cual, y cobra esto por derecho a leer tu currículum, simplemente porque no se reembolsa el dinero. Y bueno, lo más sorprendente es que ya hay 10 solicitudes, y bueno, para el que le interese que pueda haber alguien, pues está abierto hasta el 15 de marzo el plazo. Esto simplemente refleja un poco la situación en la que estamos. Es decir, la gente que busca desesperadas salidas, que busca trabajo, que deja su currículum en cualquier sitio. Oye, tal y como está el mercado laboral en España, nosotros hemos gastado prácticamente un tóner mandando solicitudes a distintas bolsas de trabajo de España. Uh-huh. Si me pidieran, con que me pidieran 5 euros por inscripción. Hay bolsas que lo piden. Sí, que lo de piden. Hecho, estoy en mi elección de no pedir trabajo allí porque no voy a pagar 10 euros por mandar papeles. Es decir, ya me parece una pasada. Sí, sí. Es decir, esto me parece de vergüenza. Pero es que esto me recuerda muchísimo al tema que hay con con toda la formación. Es decir, aquí parece que seamos un país de turismo y de formación. Es decir, aquí lo que nos interesa es formar gente. Aquí nuestro negocio es formar gente. Y recoger el dinerito. Y ya después ya se apañarán y ya se buscarán la vida. Es decir, amigo, ahora ya no te basta con tener esa ingeniería. Tienes que tener un máster. Exacto. O dos. Porque si tienes dos o tres, eres mejor que el que no los tiene. Exacto. Y además tienes que tener idioma. Y además tienes que tener... Oye, que estáis pagando... O sea, estamos generando una gente con unos currículums brutales... Que se está yendo fuera, porque aquí... No. Pero ya no solamente que se está yendo fuera. Estamos generando una gente con unos perfiles, unos currículums te digo, o sea, sí, sí, de, que son animaladas de 10. Y después van a aspirar a sueldos de práctica. Mm. Es decir, están pagando, o sea, están cobrando o aspirando a cobrar sueldos de menos de 1.000 euros. Sí, sí. Es decir, aquí parece que nuestra, o sea, que sea esto. Y esto me recuerda un poco al tema de la enfermería, a toda esta formación, iba a decir de mierda, pero bueno, toda esta formación que es muy mejorable, que te ofrecen sindicatos, colegios, academias y demás, que son cursos que no valen para nada. Que cada vez que los vas haciendo, lo haces porque tienes que entrar en esta dinámica de puntos, de aportar pagar méritos y aportar cursos y hacer cursos, porque si no parece que no me reciclo. Y cuando coges estos manuales, estos libros, te das cuenta que están plagados de errores. Sí, sí. Y que lo único que hacen es equivocar, es decir, está mejor la Wikipedia. Totalmente. En fin. Sí, sí. Bueno, pues cambiando de tema, volvemos a la iglesia. Y es que un cura... Pero qué novedad. Ha encendido la polémica en Italia, esta vez no ha sido aquí, nuestros amigos, en Italia, que también hay curas polémicos, por culpar a las mujeres del maltrato machista. ¿Cómo? Este personaje, porque no tiene otro nombre, pues nada, colgó en el portón de su iglesia una nota titulada Mujeres y violencia de género, en la que decía que el problema de la violencia machista se debe a que las mujeres cada vez más provocamos, somos arrogantes y nos creemos autosuficientes y acabamos por exasperar las tensiones. Efectivamente. Sí, sí. Pero es que este hombre ya había tenido otras movidas porque había dicho en otras ocasiones que las mujeres y las niñas llevaban vestidos diminutos y ceñidos provocando los instintos que llevan a la violencia y al abuso sexual. Y él mismo decía, hagamos un examen de conciencia, tal vez nos lo hayamos buscado. Me parece súper fuerte. Hombre, yo veo que si, por ejemplo, llega un marido de una mujer cualquiera o un padre de una niña cualquiera y le parte la cara a este señor... En dos, en cuatro, en pues seis. Los trozos que salgan. Igual es para decirle, igual te lo habías buscado. Es que lo que me parece más fuerte es eso. Y bueno, lo más sorprendente es que no ha dimitido ni lo va a hacer porque dice que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y evidentemente ni el arzobispado ni nada le va a obligar a dimitir por ahora. Uh-huh. Pero le seguiremos el rastro porque seguramente salga. Se ha ido de vacaciones para desestresarse. Ah, vale. Que falta le hará porque con esos comentarios... Bueno, lo ponen en su pueblo, si pasea mucho por su pueblo, igual lo desestresa a alguien. Sí. Bueno, ya tenemos un vendedor de pescado que compite codo con codo con el Gangnam Style. Pero seguro que este hombre canta... Canta algo pues más o menos igual de pegadizo. ¿Canta más alto que nuestra pescadera del Mercadón? Sí, sí, totalmente, y que la del Mercadillo. Tiene un nombre muy raro, no lo voy a decir porque el hombre es pakistaní, pero está afincado en el Reino Unido. Uh-huh. Y nada, se ha hecho famoso, o le conoce más la gente por el One Pound Fishman, y es el hombre del pescado de una libra. Pues porque este hombre llegó a Reino Unido con un visado de estudiante y se puso a trabajar pues en una pescadería del mercado y nada, el jefe de la pescadería le dijo que tenía que vender el género y él se inventó una canción muy pegadiza pues que dice precisamente eso. Pescado a una libra, ¿no? Es como aquí decir un pescado a un euro o algo así, ¿no? Pesca, pijota a un euro, una caballa a un euro. Exacto. Seis caballas, 5 euros. Exacto, 6 caballas, 5 euros. Así que el hombre pues ha hecho muy famoso. Los turistas, hubo un turista que lo grabó, colgó ese vídeo del hombre cantando lo de los pescados en YouTube y pues se hizo muy famoso. La Warner Music le ha ofrecido un contrato y ya ha vendido 8 millones de hits, pero la parte mala, o entre comillas, es que ha tenido que abandonar el Reino Unido porque el visado que tenía, evidentemente, pues no estaría muy en regla. Y claro, al hacerse famoso le han dicho, ya aquí no haces nada. Y ha vuelto a su país. Volverá seguramente. Pero hemos colgado los vídeos en el blog para que... Hemos colgado esto cuando se publique. Eso, cuando se publique. Piensa que estás hablando en futuro, en pasado, aclárate. Sí, sí. Sale en el mercado y después la versión en que la han puesto en trajao en el videoclip, vamos, que han grabado. El antes y el después. Y está muy bien. Y empezamos las noticias express. y es que Hacienda debería devolver hasta 155 euros a los funcionarios por la cotización de la extra de Navidad que no han cobrado, hemos cobrado, iba a decir. Bueno, distintos funcionarios de distintos ámbitos. Ajolá, ajolá. Van a tardar 3 meses en devolveros vuestro dinero. Y nada, espero que lo inviertan en algo mientras tanto, que o sea, hay depósitos es que, a 3 meses. Es que es estupendo, porque es que, o sea, ya no solamente no te la pagan, sino que encima te descuentan. Te lo descuentan antes de cobrarla, no la cobras. Que no la vas a cobrar. Ya, pero es que, o sea, es que es eso. Dicen, estaban diciendo que no, que habían hecho lo correcto, porque como en un principio iban a cobrarla, pero vamos a ver, a mí me quitan de la paga cuando me la han pagado, no antes. Es que, no sé, es claro. Lo que no entiendo. Es como si, por ejemplo, tú imagínate que ahora en la nómina de enero, aquellos que tengan nómina en enero, te descuentan el IRPF de todo el año. Exacto, y no he trabajado todo el año. Si trabajas nada más que enero, me tendrás que descontar. No, para cuando tú trabajes se te descuenta. Yo es que creo que lo están metiendo en ING Direct a 3 meses. Habrán pillado por ahí algún depósito esto, seguramente. Bueno, cobrar el paro cuando se está trabajando en negro será más perseguido desde hoy. Porque entra en vigor la nueva ley que persigue el cobro indebido del paro y el empleo sumergido, el fraude y todas estas cosas. No, y nada. Ese tipo de cosas está muy bien que las persigan. Sí. Me parece también un ataque un poco a la línea de flotación de la gente que lo está pasando mal. Pero bueno, que digan que se va a estar más perseguido, yo creo que no hace falta. Nada más que le digan a los funcionarios que están allí atendiendo al personal en las oficinas de empleo, que le digan, mira, todos los que vengan con mono de trabajo, manchas de pintura, con mancha de pintura o con mancha de cemento, con la mano negra de grasa, con ropa de trabajo, en definitiva, a sellar el paro, a lo mejor están trabajando. A lo mejor, ¿eh? O sea, es que la gente tiene un poquito de poco de decoro. Yo para bajar la basura me pongo mi mono azul, mis botas de seguridad, por si acaso tengo que tirar la basura. Es que vamos a ver, lávate aunque sea las manos de pintura cuando vayas a fichar. Increíble, en lo que ves en la... Lo hemos visto con nuestros ojos. Bueno, detenido el empresario responsable de la empresa encargada de la fiesta de Halloween del Madrid Arena por riesgo de fuga al extranjero. O sea, que lo veo bien. Ya está en el juicio. O sea, creo que hoy ya declaraba y lo veo muy bien. Bueno, imagina que te ganas un sueldo solo por jugar a palabrados. ¿Cómo? ¿Viendo publicidad? No es por el Día de los Inocentes, no. Es que dos diputados del PP se han hecho también muy famosetes esta semana. Yay. Y han sido noticia por echar una partidilla durante la Asamblea de Madrid en la que se decidía la magnífica privatización de la sanidad en Madrid. Bueno, al menos no se estaban durmiendo. Esa imagen creo que ha corrido como la pólvora por Pero Twitter. Al menos no se estaban durmiendo como otros. No, menos estaban mal. Estaban por allí cabeceando. También han salido, por Twitter han salido partes de las conversaciones en apalabrados en plan privatización. Ah, pero bueno, serán coñas, pero en fin, sí, coñas. Lo triste de esto no es que haya dos diputados jugando a la palabra, lo triste es que mires el Congreso y no haya ni una cuarta parte de la gente que tiene que estar allí sentada. Y el que no está durmiendo, el que no está jugando a la palabra, sí. Está viajando en AVE o cobrando dietas en algún sitio. Como siempre, esa es la imagen que damos. Bueno, los recortes han llegado a las comisarías de los Mossos de Escuadra porque ya no tienen papel de váter. ¿Cómo? No tienen. Pues ya solo podíamos llegar a esto. Ya, además de ir de casa con el café tomado y el pipí hecho. Un paquetito de Kleenex en el bolsillo. ¿Por qué? Tarragona, San Sebastián y Girona, por este orden, tienen los taxis más caros de España. Según un estudio que ha hecho la Organización de Consumidores Facua, las tarifas pueden llegar a variar hasta un 130% de una ciudad a otra. Los más baratos en las Islas Canarias. Menos ahí queda. Un empresario diseña las primeras zapatillas para mujeres pensada pues cuando tienes que conducir y vas con tacones. Me metió en su página web porque me ha entrado la curiosidad. Se llama Nubes y nada, vienen con su bolsita muy pijita. El problema es el precio, yo lo veo un poco excesivo, 69 euros. Pero bueno, te garantizan hecha en España con el sellito. Muy bien. Y yo sigo prefiriendo las bailarinas de 6 euros para eso, ¿qué quieres que te diga? Soy más de bailarina. Tus bailarinas F1 con dos borlas de un cabaleto así. Están muy curradas con su, pero no, demasiado caro para los parados. Y bueno, para la gente que lo quiera mirar puede ser una buena idea de regalo. Y en seguimiento a noticias que ya habíamos dado otras semanas, las madres del calendario erótico que querían coger fondos para pagar el bus escolar. Uh-huh. Ya lo han conseguido. Solo en 40 días han conseguido recaudar, creo que eran 43.000 euros que pedían. Uh-huh. Y bueno, esta historia ha tenido difusión hasta en Estados Unidos y Argentina. Muy o sea, bien. Se han hecho famosas. Igual las contratan hasta para películas. Pues ya sabes, cuando tengamos que pelear por nuestros contratos en sanidad, quizá igual lo que tenemos que hay hacer que es... Hay que quitarse la ropa, vamos está en, claro. En Tolle hacemos un integral y vamos pidiendo trabajo por la calle. Total, va a tener un éxito tremendo. Sí. Y hasta aquí. ¿Ya? Ya. ¿Ya se ha terminado? Ya se ha terminado. Fin de Cuotidianos en 2012. Bien, sí, fin. Bien, muy bien. Bueno, pues te voy a decir desde dónde nos escuchan. Hay sitios sorprendentes desde los que nos escuchan. Por ejemplo, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando teníamos ese sitio fantástico con... Ay, sí, para mirarlo, las estadísticas, qué bonito. Ahora ya no tenemos esa posibilidad, o al menos todavía estamos ahí tratando de configurar y de terminar de controlar un poco ese tema. Pero bueno, nos escuchaban desde Argentina, desde Bélgica, fíjate, desde Canadá, desde Suiza, Chile... desde Colombia, desde Alemania. O sea, ¿quién nos escucha de Alemania? O sea, manifiéstate, amigo. Bueno, danos trabajo. También si nos escucha desde Argentina, Bélgica, Canadá o Suiza o Chile o Colombia, manifiéstate, cuéntanos algo. La mayor parte de la gente que nos escucha lo hace desde España, desde Francia. También hay United nos Kingdom. Me suena a la Eurovisión. Me venía arriba. Nos escuchan desde Irlanda, desde Japón. O sea, si escuchas Cuotidiano desde Japón, dinos quién eres. Porque wow, esto nos tiene totalmente, nos totalmente loco. Desde Marruecos también. O sea, ¿quién eres? ¿Por qué estás allí y por qué nos escuchas? ¿Por qué te haces mala sangre toda la semana escuchándonos nosotros? Desde México, un nutrido bastante grupo de gente, mexicanos sí. nos sigue. Desde Holanda, desde Perú. ¿Una persona? Bueno, sabemos que eres tú el que está en Perú. Y desde que... Puerto Rico también una. Y, nos escucha un portugués. Y un portugués también. Bueno, y ya más gente en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos hay mucho latino. Así que, bueno, pues amiguitos que nos escucháis desde fuera de España, nos haría mucha ilusión que nos dejarais un comentario, que nos dijerais, pues, soy yo, estoy aquí, culpable. Nada, hacemos una especie de españoles por el mundo. Algunos, muchos serán españoles que estén por ahí. O no. O no. Bueno, pues agradecemos a quien más que nos ha mandado cositas. A Piorope, a 13 Bicis, como siempre. Uh-huh. Y... a nuestro gurú de la portabilidad. Que él sabe quién es, con todo nuestro cariño y amor. Sabe que nosotros somos almas cándidas, que nos sentimos sucios y mal por dentro después de negociar de esta manera desaforada. Pero él nos encarrila en este camino oscuro siempre. Pero nos acompaña de la manita. He hecho cosas de las que no me creía capaz. Pero nos acompaña de la manita. Sí, sí. Prácticamente nos ha llevado de la manita en estas sí, cosas. Sí, totalmente. Sí, no sé qué haríamos sin él. Estaríamos perdidos. Bueno, pues pondremos en el blog los vídeos de este... Gangnam Style, este One Punch. Con nombre Fish. Raro que no he dicho, perdonadme, pero es que no quiero hacer más el ridículo ya. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta el año que viene. Es verdad. Asusta, aún no se ha terminado el día, a ver si... Bueno, no se ha terminado el día, es ya tarde, ¿eh? Sí, ya no va más ahí a ningún lado, ¿eh? Bueno, hay que salir a correr un rato. Trote cochinero. No, descanso activo, ya. Yo pensaba que descanso era tirarte en el sofá y descanso activo era tirarte en el sofá y pelarte unas castañas, no sé. Así eso dice Deco, para mí es trote cochinero, ¿eh? No, descanso activo. ¿No vamos a descansar activamente? Venga. Hasta luego. Aún te puedo pegar un muñecote en la espalda, ten cuidado. Verás por qué sitio te va a llevar hoy. Hoy sí que te va a gustar la ruta que vamos a hacer. Vas a correr, pero de miedo. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.